En cumplimiento de la resolución 108 y por existir suficientes elementos negativos en cuanto a la actuación de este cuerpo policial en el restablecimiento del orden público, se efectúa la intervención de Poli Lara, según lo informado este martes en la tarde por el viceministro del Sistema Integrado de Policía, Edilberto Molina Molina. Molina explicó que desde este momento queda instalada una junta interventora que atenderá las áreas del servicio de policía, recursos humanos y el cumplimiento del orden público. Hay las denuncias de propietarios, de ciudadanos de establecimientos comerciales y otros donde no se ha intervenido inmediatamente a resguardar esos bienes, es que se está realizando esta intervención. Con todo el cumplimiento de nuestra Constitución, con todo el cumplimiento de las leyes y otros hechos que ameritaron la intervención de este cuerpo de policía, son durante el año han habido 8 fugas de privados de libertad, de los cuales el órgano rector ha tenido conocimiento de 5. El viceministro Molina Molina anunció que la medida de intervención se aplica de forma inmediata y acotó que el general Rafael Mirabal Herrera fue designado como nuevo director de Poli Lara. De esas investigaciones saldrán posteriores resultados, de los cuales hay uno que va por la parte de investigación penal del Ministerio Público, la otra parte es un procedimiento administrativo que se llevará progresivamente y la Junta Interventora directamente del que está en el cuerpo de policía. Finalmente, el viceministro del Sistema Integrado de Policía, Edilberto Molina Molina, explicó que en el país ya han sido intervenidos 8 cuerpos policiales. Desde Barquisimeto, Estado Lara, Jennifer Peña, RNB Noticias.